La obra se llama Temporal, como nunca hubo llovido, viene para presentarse no solamente en Mar del Plata, sino también en Miramar. Va a estar el próximo sábado 30 de septiembre a las 9 de la noche en el Espacio Constantín de la ciudad de Miramar, ahí en Dupuy y 28, y el domingo 1 de octubre a las 7 de la tarde en el Séptimo Fuego en Bolívar 3675, para charlar un ratito de qué se trata Temporal. Estamos en comunicación telefónica con Adriana Sosa, que es la dramaturga, pero también es la directora de la obra. Adriana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por ayudarnos con la difusión de este espectáculo, que, bueno, la difusión del teatro independiente siempre requiere de la solidaridad y el acompañamiento de las radios, que como ustedes nos dan un espacio para contar un poco de qué se trata. Es un gustazo. Gracias. Es un gustazo para nosotros. Digo, contame un poquitito de Temporal, ¿de qué se trata? Digo, esta farsa, ¿no? Así es como se llama, o así al menos el donde la encasillan la obra ustedes. Sí. Se trata de dos mujeres de más de 60 años que por un temporal, un accidente climático, quedan encerradas, pasan toda una noche en un negocio, en el local de una de ellas, donde la otra va a comprar algo. Son dos mujeres que no se conocen y que a raíz de este encierro forzado que viven, bueno, van sucediendo distintas situaciones a lo largo de la obra, en donde hay encuentros y desencuentros entre estos dos personajes, digamos. Farsa, ¿por qué? Bueno, porque está tratado los personajes desde un tono más risueño, digamos, tienen algún tipo de estereotipo que los hace bastante más amigables, porque en realidad los personajes son trabajan la construcción del otro desde la desconfianza, uh-huh, desde el desencuentro, desde que el otro es un antagonista, bueno, pero se hace desde un tono, digamos, más risueño. Sí, imagino que apuntará a las relaciones entre personas, ¿no? Digo, porque mientras vos ibas describiendo la obra, yo imaginaba una situación similar, esto de encerradas o encerrados en un lugar, por obligación, porque en realidad no hay gusto de estar encerrado en ese lugar, sino por obligación, porque llueve fuerte, hay un huracán o lo que fuere. Digo, ¿cómo se generan esas relaciones entre dos personas? Contame cómo lo fuiste ahora armando y generando esto. Digo, ¿qué es lo que, no sé si la palabra es qué es lo que te inspiró, sí, en qué te basaste para conocer lo que puede llegar a ser la reacción humana en una relación de esta magnitud? Mira, yo cuando la escribí, hace un par de años la obra, la escribí pensando en ponerla en escena, y lo que a mí me motivó es esta cosa de la desconfianza que se tiene en las personas que no conocemos. O sea, partimos de la base de que, digo, no siempre, pero sí hay una cuestión que yo creo que se construye desde algunas redes sociales de que el otro es un antagonista. Uh-huh. Si el otro no está dentro de mi circuito, es antagonista y es agresiva la forma de tratarlo. Como esos modos de tratamiento que se difunden a través de medios de televisión a veces o de redes influyen en las personas que... ¿Hola? Sí, ¿Hola? ¿Te gusta? ¿Hola? Ah, pues, sí, te estaba... se había cortado. No, te estamos escuchando atentamente. Ah, bueno, influyen las personas que escuchan esos discursos. Entonces, replican, en el caso de estos dos personajes, discursos que escuchan por la televisión, por ejemplo. Uh-huh. ¿No es cierto? Discursos con relación a los extranjeros, discursos con relación a otros. Y entre ellas, también replican esos discursos y se miran desde la desconfianza una a la otra, a pesar de que no se conocen y de que son dos personas solitarias que podrían tener la oportunidad de crear un vínculo entre ellas de acompañamiento y un vínculo que podría servir para sus vidas, pero no, parten de un prejuicio. Sí, es súper interesante lo que planteas, ¿no? Digo, yo hace tiempo había visto un corto de un taxista y el pasajero que pasaba exactamente lo igual. Digo, es la misma situación trasladada a ese taxista y a ese pasajero, en donde ambos iban empezando, ¿no? Desde el prejuicio. Uy, este me va a robar, mirá la cara que tiene. Digo, y se terminan tirando los dos del taxi sin siquiera haberse dicho buen día. No, claro, digo... bueno, digamos el mismo principio, trabajado desde otro, en otro lugar, son claro. Mujeres, qué sé yo, pero el mismo principio, y lo que hacen en realidad es replicar discursos que escuchan, que están escuchando todo el tiempo, bombardeadas todo el tiempo con el discurso de la inseguridad, con el discurso de que esto, de aquello, de blah, blah, blah, terminan entre ellas vinculándose desde ese lugar nefasto, ¿no? Desde sí. ese lugar nefasto. ¿Usaste experiencias personales para esto? Digo, es digo una especie de recopilación de situaciones que te han tocado atravesar, porque es muy común esto que vos contás, ¿no? Digo, esto de sumar el discurso televisivo o el discurso hegemónico, por ahí que se escucha en los medios de comunicación masivos o donde fuere, hoy están las redes que se suman a los medios también de comunicación, usar con esa discursos cuestión, agresivos tal en las cual, redes también. Esa cuestión hegemónica para una charla entre personas en donde ninguna de las dos tiene ni sentido lo que dicen y apuntan a otro lado en vez de tener una relación por ahí más afectiva. Claro. Mira, yo no está basado, digamos, nunca me pasó exactamente quedarme encerrada toda una... Digo, no, la situación es realmente ficcional. Sí. Pero siempre hay cosas que uno recuerda, momentos, y siempre hay textos. Mira, un hijo mío vive en El Bolsón, ¿no? Y la vio después de varias funciones. Y cuando la vio me dijo, los dos personajes sos vos. O sea que... son nefastos los personajes, lo cual me deja bastante preocupada. No, pero me dice, son claro, seguramente son cosas que yo de alguna manera he recabado de... Porque a todos nos pasa que hemos tenido alguna conversación en donde aparecen estas frases hechas, porque digamos, en realidad se manejan con ese tipo de frases hechas. Argentina es un país generoso, usan lo nuestro, dicen estas cosas. Sí. Vienen y usan lo nuestro porque Argentina es un país generoso. Esas frases que se repiten hasta el cansancio, digamos, después generan vínculos. Y generan vínculos complicados, ¿viste? Uh-huh. O no generan vínculos, o abortan vínculos en realidad. Se entiende. Obviamente tomé cosas y frases que he escuchado hasta el cansancio. Seguramente. ¿Te pasó de encontrarte con alguien cuando terminó la obra, con alguien que diga o que les diga? Digo, che, ¿sabés qué? Veo la obra y me doy cuenta que un poco soy como estas personas que están acá en escena. Sí, me pasó, no me pasó a mí, nos pasó más de una vez. Hay gente que ha dicho, me siento identificada con tal o cual cosa, ¿no? Con el total, obviamente, pero con tal o con cual cosa yo me siento identificada. Sí, porque además, porque si bien estas mujeres se vinculan mal, tienen un mal vínculo, construyen un mal vínculo, el resto son mujeres grandes, con soledades profundas, que tienen toda una vida en la cual también hay mucho de mi vida. Yo tengo hijos grandes que ya no viven conmigo, tengo buen vínculo con mis hijos, pero yo también vivo con mis dos perros hoy por hoy. Entonces también hay cosas mías de mi vida. Entonces hay una que es soltera sin hijos y otra con hijos que ya no viven con ella. Uh-huh. Entonces esto obviamente es para las mujeres de mi edad, yo tengo 65 años. Sí, claro, se sienten identificadas con claro. parte de los discursos que hacen los personajes que tienen que ver con su vida personal. Porque es bastante común que a esta edad hay mujeres que están en pareja, pero hay mujeres que no lo están o que son viudas y qué sé yo, y que viven solas. Y ese discurso está presente en la obra. Preguntarte cómo hace la gente que tiene ganas de ir a ver la obra con el tema de las entradas, Adriana. Acá como en Miramar, contame. Las entradas en las dos salas se pueden reservar a través de las redes de las salas. El Instagram de que es @elseptimofuego es el Instagram de Mar del Plata. Bien. Y el Instagram de la Sala Constantín yo ahora no lo tengo, pero bueno, yo supongo que si lo googlean y lo van a encontrar, está bien. Claro, googleándolo lo encontrás en las redes de ambas salas se pueden hacer las reservas, y si no, bueno, por supuesto, como siempre, en la boletería de la sala. Bien, yo acá tengo anotado también en Alternativa Teatral. No están perdón, en La Plata sí las teníamos por Alternativa Teatral, pero acá para estas funciones son por las redes de las salas. Bien, bueno, entonces no por Alternativa Teatral, sino por las redes de las salas sacan la entrada, tanto en la Constantín como acá en el Séptimo Fuego. Adriana, te agradecemos muchísimo el contacto y obviamente lo mejor para el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a vos. Abrazo grande. Adriana Sosa, teatrista de la ciudad de La Plata, viene para presentar en la ciudad, en nuestra ciudad y en Miramar, Temporal como nunca hubo llovido, esta historia entre dos personas que se obligan por una cuestión de fuerza mayor a estar encerradas en un mismo ambiente.